ese pájaro que vuela noche y día, de alas grandes y deje ruido por los cielos. Quisiera andar como anda ese pajarito y divisar paisajes del mundo entero. También rondar y visitará con frecuencia, porque en cada puerto que yo dejara un amor, así evitaría para mí la competencia, porque otro aterrice donde he aterrizado yo. Pájaro metálico, ahí que anda por los aires. Pájaro metálico, ahí solo un ruido dejó. Pájaro metálico, que muchos lo conocen. Pájaro metálico, ahí eso quisiera ser yo. Quisiera ser yo.